Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Estamos en el aire de Hora Libre con la suerte de tener aquí a muchachos, ¿sí?, que ya han pasado alguna vez por este programa. Son alumnos y alumnas, porque están ahí afuera también las chicas, de la Escuela Rumania, a quienes les damos la bienvenida. ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien. Todo bien. Muy bien. Todo bien. ¿Segunda vez en el aire de Hora Libre? Sí, la segunda vez que estamos. ¿Cuándo vinieron la otra vez? Y de acá antes de las vacaciones, no me acuerdo exactamente la fecha, pero... Mes de julio. Por el tema de la discapacidad. Habían hablado de discapacidad en aquel momento. Bien, a ver, para que los escuchen en casa y ahora que ya estamos en el aire, y para que todos los oyentes sepas quiénes están haciendo este programa, díganme su nombre, apellido, ¿desde qué barrio son? Alexander Vareiro, somos de Devoto, Villarreal. Yo soy Leonel Ledesma, vivo en Ciudadela. Y Gastón González, de Versalles. Yo me llamo Agustín Alonso y vivo en Devoto. Devoto, Versalles, están todos ahí. Ciudadela también. Sí, Ciudadela. Están muy cerquita del barrio de Liniers también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí muy cerca de General Paz. En la calle por ser de Peralta, que es de la escuela. Sí, sí, sí. Por ser de Peralta. Bien. A ver, ¿y esta vez de qué vamos a hablar? Esta vez vamos a hablar de la diferencia de que tenían los dibujos de antes con los de ahora. O sea, el tema de... ¿Cómo eran los dibujos de antes, las técnicas de dibujo, cómo son ahora, el uso de la computadora en ellos? La diferencia entre lo que es Walt Disney con ponerle García Ferré, sí, o Disney Pixar con lo que es Disney, de la parte de Walt Disney, antes que se afilie a Disney Pixar. Bien, estamos hablando de lo que sería la animación, el cartoon, ¿no? O los dibujitos animados, como le decían antes los chicos, y que... tiene que ver con la técnica del dibujo llevada al audiovisual, ¿sí?, que es un proceso bastante complejo y de mucho trabajo. ¿Cómo se les ocurrió hablar de esto? O sea, en el colegio habíamos planteado el tema de las cosas de antes con la cosa de ahora, porque siempre hablamos, como nosotros nos recordamos, de qué veíamos cuando éramos chicos. Poner el Cartoon Network, mostrar a los chicos del barrio, cosas que hoy ya no existen o la tenés que ver YouTube 12 de la noche o no la ves más. Y empezó el tema de relacionar lo que es el fútbol de antes con el de ahora, cómo era la música de antes con la de ahora, y lo que es conociendo nuestro tema, que es los dibujos animados. Bien, o sea que el eje en realidad con el cual ustedes trabajaron no fue el tema de los dibujos, sino el tema de antes y después, digamos, sí, el ahora y el antes, de un montón de experiencias. Sí, un montón de experiencias que van desde el deporte, la cuestión de los dibujitos animados o la música. Sí, sí. ¿Sí? Me parece que trabajaron más cosas, aparte del fútbol. ¿Qué otras cosas trabajaron en el aula como para presentar y saber qué viene después? ¿Otros grupos? De la moda también. Van a trabajar de la moda, las formas de vestirse, la música que se escucha hoy en día. Bien, de eso hay mucho cambio aparte, ¿no? Sí, mucho cambio, sí. Digamos, la fragmentación del sonido. Por ahí escuchaba el otro día declaraciones un poquito de viejas, pero que todavía generan ruido, ya no está entre nosotros. Eliseo Verón, un semiólogo importante, un filósofo cosmogónico, sí, él planteaba que la música, a partir del quiebre que tienen los 90, cuando la gente se cansa de hacer lo mismo, lo que empieza a hacer es fragmentarla. Y lo que hoy le escuchan como música en algún momento hubiera sido considerado ruido o pedacito de música. Y en realidad mucha de la construcción de lo que pasa hoy en términos de lo que es la música electrónica es el pastiche, ¿no? Eso de justaponer un montón de pedacitos de otras cosas y ya no podés reconocer incluso el origen. Sí. ¿Sí? Con la moda pasa algo parecido. Esto de que el diseñador la afane al otro diseñador y el otro la afane al otro, entonces ya no sabés quién fue el primero que le robó. ¿Sí? Así que, bueno, está hecha la presentación. Nosotros vamos a tener que saludar y decirle a la gente que, como siempre, se pueden comunicar con nosotros, tienen la oportunidad de conocernos y también de contactarse, no solo vía radiofónica o online, sino que nos pueden buscar en nuestro sitio. ¿Cuál es nuestro sitio? www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde diferentes provincias, poblaciones, donde estén, allí pueden mandarnos un mail a nuestra casilla de correo electrónico. horalibre@programarec.com.ar. Como hace un tiempo y desde el año 2006 estamos intentando comunicar diferentes escuelas, poblaciones, alumnados, pero también diferentes universos de oyentes. Estamos en las redes sociales, nosotros por ahí vamos a ver cuando entramos a Twitter, pero ya estamos hace un tiempo en Facebook. Ahí están nuestras fotografías, seguramente van a ver parte de las fotos que están escuchando por ahí, el clic de fondo, eso lo hace Eva, que está filmándonos y grabándonos. Pero nos pueden encontrar en Facebook como Programa Rec, todo junto. Bien, así que ahí escriben todo junto y vamos a aparecer seguramente junto con los programas Hora Libre y todas sus versiones. Nosotros queremos darles las gracias porque este programa, esta versión de Hora Libre, tenemos una en Radiográfica, otra en FM Rachuelo, pero esta versión de Hora Libre sale por diferentes provincias gracias a la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquellos que quieran bajar el programa lo pueden hacer ingresando a la página de www.farco.org.ar. Decirlo más lento, así lo pueden escribir. ¿Cómo es? www.farco.org.ar. Allí hay un montón de radios que están asociadas, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de todo el país, pero pueden ingresar desde cualquier lugar del mundo. Así que vamos a mandarle un fuerte abrazo a todos los radioescuchas que tenemos en diferentes radios que nos repiten ya hace más de 2 años. Así que a ellos un fuerte abrazo. Vamos a nombrar esas radios porque son parte de la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Educativa 92.3, provincia de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, provincia de Buenos Aires. FM Raíces, La Plata. Radio Comunidad, Radio Comunidad de Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. Esta es una FM online, ¿sí? Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy. Y FM Mural, que queda en Chipoleti, Río Negro. También a ellos un fuerte abrazo. Nosotros les contamos que este programa está realizado gracias a los alumnos de la Escuela Rumania, sí, la escuela número 2, ¿no? Sí. ¿De qué distrito escolar? 17. Distrito Escolar 17. Y en la operación técnica tenemos a Néstor Cortés, ahora está haciendo la coordinación de piso y estuvo trabajando también con los chicos, sí, Eva González García. Les comentamos también que cada uno de los programas es conducido por alguien, en este caso estoy yo, mi nombre es Cristian Gauna, sí, pero cada una de las versiones de Hora Libre también va pasando por diferentes compañeros, y la producción general de esos compañeros, el coordinador, sí, es Mariano Molina. A quien, bueno, le mandamos un saludo. Yo hace tiempo que no me lo cruzo, pero estamos trabajando todos aquí en el programa REC y sus versiones de Hora Libre. Chicos, ¿cómo presentarían esto de el dibujo entonces, sí, para nuestros oyentes? ¿Y a qué personaje fueron a ver o con quién se contactaron para que nos cuente un poco acerca de cómo se realiza el dibujo en animación, pero en Argentina, ¿no? La profesora Eva González nos consiguió una entrevista con Mariano Eppelbaum, que fue el creador de muchos personajes de la película Metegol, que es una película argentina dirigida por Campanella. Dirigido por Campanella, sí. Y ahí estuvimos hablando cómo él se empezó en el dibujo, o cómo se hacen los dibujos, que antes era lápiz a mano y ahora es más algunos son más en computadora. Cosas así. Antes de que nos cuente en este track que tenemos ahí con la voz de Eppelbaum, le pregunto a ustedes, ¿era como imaginaban que se trabajaba cuando él cuenta el proceso? Y, nos imaginamos que si él es el que creó los personajes, o sea, era que se llevaba la parte mayoritaria del trabajo. Pero aparte tenía ayudantes que crearon 5 o más personajes. De 100 personajes, él creó 95. Eso es lo que él nos explicó. 95. Algo así, la mayoría de los personajes lo creó él. Y nos mostró varias técnicas dibujando, que hizo un par de dibujos ahí donde fuimos a la entrevista, de la calidad de artista que es, lo que hace, fue genial. En menos de un minuto hizo un personaje que habían creado unos chicos, como un cuentito. Y le creó un personaje que nosotros no lo podíamos creer, la facilidad que tiene. Nosotros ni en 3 horas podemos dibujar un poco de lo que dibujó él. Bueno, hay mucho de técnica, ¿no? Y también del conocimiento de cuáles son las habilidades que uno tiene. Bueno, se dedica a eso, está buenísimo. ¿Le sorprendió entonces? Sí, fue genial. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. Vale. Sí, Mariano Eppelbaum, que es creador entonces del equipo de Metegol, sí, la película que en realidad es la primera película de animación argentina, ¿no? Y en 3D. Y en 3D. En la peli en general era todo lápiz, hojas A3 y a bocetar a lo loco, miles de hojas, cientos de hojas. Me gusta eso, de sentir el papel. A veces por una cuestión de velocidad de trabajo, tanto sea en la producción esa como en mi trabajo, tenemos una tableta digital con un lápiz que es electrónico, que se llama Wacom, que es dibujo con eso. Pero a mí me gusta seguir dibujando a mano. Después lo paso en la compu, se retoca, se pinta, se pasa en limpio a veces en la máquina. Pero la mayoría de los dibujos que uno ve, los diseños, sí, son hechos a mano. En mi caso, más línea. Tiene que ver con la forma de trabajar de cada uno también. Algunos trabajan con los planos de color, como lo que vos decías, que es como el relleno, o decir, bueno, este personaje lo voy a ver de tal manera, entonces empiezo a pasar a pintar los planos de color de la sombra, de la piel. Yo puntualmente me siento más cómodo, creo que tiene que ver con el dibujo animado tradicional, o sea, el que es dibujado a mano, el estar atado a la línea, o sea, a dibujar en línea, a bocetar rápidamente. Pero sí los boceto en color, no significa que lo pinte a color, sino que los lápices son de colores, se usan los lápices rojos o azules que pintan muy clarito, entonces uno después puede entintar o a la hora de pasarlo a la computadora en un escáner, es fácil de después eliminar esos colores y queda la línea limpia. Yo era la cabeza del equipo de diseño de personajes, que después fue de dirección de arte de personajes, entonces yo diseñaba casi todos los personajes y después entraron un par de chicos, creo que fueron unos 3 o 4, pero después quedaba como uno solo estable y después se iban cambiando de áreas, donde me ayudaban a proponer algunos personajes que a mí me alivian en el trabajo y que propongan otras cosas. Pero ponele, si son 100 personajes, yo habré hecho 98, ¿entendés? O 95. Y de paso después me ayudaban con otras tareas que por ahí son más tediosas o aburridas o más técnicas. ¿Por qué? Porque en dibujo animado, a mano, uno hace los dibujos y son como más o menos se van a ver. Después se hace lo que se llaman las hojas de modelo, o en inglés un model sheet, donde el personaje está con distintas expresiones, poses, los giros para ver cómo lucen. En 3D hay que tener mucho en cuenta todo eso, porque como es algo volumétrico y se va a ver de todos lados, es como que hay que construirlo dibujado. Y me ayudaban con esos dibujos. A cómo se... En 3D necesita, en 3D significa en la computadora, modelarlo como si fuese la arcilla, pero en la compu, como tener una marioneta virtual. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Teníamos ahí el testimonio de Mariano Eppelbaum, aunque fue entrevistado por ustedes, ¿cuándo, chicos? El día martes. ¿Martes? ¿Qué fecha? Creo que estamos a 14, ¿no? 11 de agosto. 11 de agosto. Bien. Y digo porque se puede escuchar en diferentes momentos de la semana este programa. Una ciudad que es muy reciente, ¿sí? La entrevista. Ahí cuenta varias cosas, ¿no? Pero que tienen que ver con la cuestión del proceso técnico, donde incluso cuenta que dibujan a veces en azul, a veces en rojo, para poder después sacar el trazo en el proceso de digitalización. Pero les pregunto a ustedes, ¿en qué contexto, ¿no?, se da esta especie de producción, si se quiere, cinematográfica, de dibujos? Porque en el mundo en realidad hay como mucho más desarrollo que en la Argentina, ¿no? Sí, eso es lo que él nos explicaba, o sea que acá en el país no está muy de lo que es, muy apoyada lo que es la industria de animación en lo que son películas, o sea, de haber hay, pero son muy pocas. O sea, él por no tener mucho trabajo acá, lo que es, él hizo producciones lo que es afuera, en otros países, en lo que es México, España, estuvo en varios lugares del mundo haciendo este trabajo, porque allá en la industria de animación es como que pesa más que acá. De hecho, aquí cuesta muchísimo estudiar, es muy caro, ¿sí? Hay que ser dibujante, ahí... Sí, él nos explicaba que, o sea, no se recibió ni en un colegio técnico, ni nada, o sea, él se recibió en un bachillerato normal, y después, en estudios terciarios, inició con dibujo técnico, y siguió con eso, estudiando eso, y hasta que fue después de terminar, fue aprendiendo distintas técnicas, cada día a día, trabajando un poco más y aprendiendo más de lo que es el trabajo, que lo llevó a ser lo que soy, que es el uno de los creadores. Sí, es el animador más importante que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Pregunto, en términos de empresas, ¿contra quién tuvo que salir a competir en el mundo esta película Metegol, no? Y Metegol compitió directamente con lo que es Disney Pixar. Claro. Porque, o sea, eran como... fue la primera película 3D animada hacia gran escala, un gran proyecto que lanzó la Argentina, y de la mano de Campanella como director, ya con el éxito de lo que fue El secreto de sus ojos, era como que se tenía peso. Claro. Sabían que se venía cobroso. Igual, seguramente hay como mucha mucha trayectoria, y es muy difícil también salir por primera vez con una animación cuando Disney y Pixar tienen hace mucho tiempo mucha tradición, ¿no?, en lo que es la producción. Les pregunto a ustedes, ¿tienen idea más o menos de cuál era esa trayectoria que teníamos en la cuestión audiovisual? ¿Sí? De la historia de Pixar, de la historia de Disney, ¿tienen algo de...? Sí, yo también me escucho medio mal ahora. ¿Ustedes me escuchan bien ahí atrás? Sí, seguimos ahí en aire entonces, ¿no? Debe ser un problema de monitoreo. ¿Tienen algunos datos que tengan que ver con lo que es la historia de Pixar? Y porque digo, la plantearon como si fueran dos empresas separadas, y hoy la verdad es que una absorbió la otra, ¿no? Sí, es que eran dos empresas separadas, Pixar se independizó, y entonces fue creando sus propios proyectos, y hasta fue creando, hasta Disney fue dejando atrás a Disney, fue tomando más impulso Pixar. Uh-huh. Pero entonces hoy en día son una misma empresa. Una compró a la otra, digamos, sí. La fagocitó. Pero es el problema de las corporaciones, ¿no? También hay una cuestión ahí a tener en cuenta, que es, las tradiciones son distintas, digamos. Disney, de hecho, venía con una tradición muy diferente, porque era la historia de la princesa, la historia, digamos, siempre con moraleja, y Pixar se animó a otras cosas, digamos. ¿Tenías algo para comentar ahí? Sí, lo que te quería comentar es que en 2006 Robert Iger compra a Pixar, que es uno de los que es dueño de lo que es Disney, compraba a Steve Jobs por 7.400.000. Compraba Pixar, o sea, la adquiría y pasaba a ser de lo que era Disney a Disney Pixar, que claro, es lo que es hoy. O sea, hoy en día Disney y Pixar lanzan películas también por separado y lanzan... Pero es la misma corporación. Sí, lanzan un proyecto cada uno, o sea, una mega producción por año, lo que vendría a ser. En este caso tenemos, ponele, en 2006 Pixar lanzaba lo que era Cars y Disney lanzaba Chicken Little. O sea, son películas de animación que a muchos les gustaron y fueron récord de taquilla y se siguen viendo y se siguen gustando. Claro. Bien, a ver, tenemos por ahí una entrevista más, ¿no? De un fragmento de la entrevista que le hicieron. Sí, un fragmentito más de lo que fue la entrevista con Apple. Bien, vamos a escucharlo y después lo comentamos. Es un aprendizaje impresionante. Para empezar, obviamente todo el respeto y el agradecimiento. Lógicamente yo no estaría acá si no fuese por haber trabajado en Metegol. Por más que trabajé en otros lugares, en otras producciones, o para afuera, viste, en libros, en distintas cosas, este proyecto, al tener una calidad que no tiene nada que envidiar a otras producciones internacionales, hace que uno pueda tener otra llegada, como acá, que es genial. Como aprendizaje fue genial, y ahí te das cuenta cómo domina el arte del cine, de los tiempos, de los actores. Y por más que uno lo elogia y lo ve, cuando lo ves trabajar y ver qué clara tiene las ideas, y es como que decís, querés tratar de ser una esponja constante, viste, de preguntar lo que fuese. Lo que yo considero industria es, no sé, ciertas, varias películas a la vez, varias series a la vez. Sé que para acá para acá hace un montón de cosas, pero por ahí generar productos o proyectos tan grandes o tan especializados y con tiempo cuesta. Todo eso abrió caminos. Hay mucha gente trabajando en videojuegos, por ejemplo, muchos en editoriales, muchos en cines, y hay algunas que otras producciones como en San Luis, algunas acá, algunas subvencionadas, otras no, pero ¿qué se necesita exactamente? No lo sé, yo te digo lo que vi, y bueno, equipos que hacen el arte, equipos que saben de producción, de cómo moverse, porque sí, yo puedo juntar a muchos dibujantes en mi casa o con los que tengo afinidad, y hacemos el proyecto, y por ahí hacemos un corto y está buenísimo, y se gana y eso da otra cosa, pero de ahí a formar como algo, como una industria, como una empresa, y se necesitan muchos factores que por algunos son ajenos a mi información. Tener la opción de que den subsidios, de que den soporte, ayuda a un montón de proyectos, eso es alucinante. Y que haya un valor nacional. Lamentablemente, si bien hay muchas cosas económicas, sociales, complejas en este país, eso está buenísimo, que surjan esas cosas. Que haya un canal para chicos exclusivamente con mil cosas de contenido, por más que algunas sean de afuera también. Eso está buenísimo, porque hay posibilidad de por ahí elegir, por más que algunas sean más difíciles o no tengan la capacidad de monetaria o lo que fuese, está buenísimo que haya proyectos que estén subvencionados y apoyados. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Continuamos en el aire de Hora Libre y escuchábamos a Mariano Eppelbaum, que nos comentaba un poco acerca de la industria, ¿no? Y el desarrollo que tiene a partir del empuje que da un personaje como el director Campanella, ¿sí? Conocido y famoso dentro de lo que es el ámbito de industria argentina. Chicos, les pregunto a ustedes, ¿qué consumían antes cuando veían dibujitos? ¿Veían dibujitos de chicos? Sí, mucho. ¿Y qué les gustaba ver? Era con bolseta. Dragon Ball Z, ¿de dónde es? ¿Es japonés? Japonés. Es japonés, pero los estadounidenses como que le hicieron ahí... Los Power Rangers también. Sí. Los Power Rangers no es verdad. La mayoría de los dibujitos eran de Japón. Pero pregunto, ¿la producción que veíamos nosotros acá era japonesa o era una versión inglesa? Porque viste que hay como esta los cosa japoneses de que... como que lo hacían así, tipo historietas, y los ingleses lo adaptaban a televisión. Los Yankees, la televisión. O sea, los que armaban el audiovisual en realidad no siempre eran oriundo de Japón, digo. No. O sea, sí, después veíamos canales que ya ni existen. O sea, Magic Kid, yo me acuerdo que daba Astro Boy. Mira, Astro Boy. Eso es de mi época. Hasta Rueda Angustia. Tony Jerry y todo. ¿Les gustaba eso? ¿Eh? Sí, chicos, sí. Tommy Jerry era el eje de la violencia, pero ahora no. Y es más amistad, sí, que le sacan todo. Claro. No, pero después era todo el día mirar Nickelodeon. Pues yo, Tony Jerry, por ejemplo, lo veía mucho y hace muy poco tiempo, cuando lo volví a ver, me pareció muy lento. Sí, muy lento. O sea, y el sistema está muy, lo que es muy digitalizado, el color, nada, que ya no es como antes. Entra. No sé, ya la animación no es la misma que antes. Era tremendo antes. O sea, después estaba Los Castores de Cascarrabia, me acuerdo que miraba Soy Arnold. Muchas cosas. Que no tengo ni idea de lo que es Soy Arnold. No, es vivir en esos tiempos. me hizo sentir muy mayor. Sí, tenemos todos entre 20 años, ¿no? No, está muy bueno, sí. Hoy ya no hay esas fotos. ¿Eh? Mi sobrino está todo el día mirando Ben 10, o sea, o esas cosas. O sea, yo veo que agarran la tele y hay un animalito que está formado por un montón de cosas, pero no tenés definido bien quién es. O sea, te enseña mucho lo que es, influye mucho porque está todo el día mirando qué es Paca Paca. Todo el día Paca Paca te muestra mucho contenido que está genial y es más, es educativo y es de nuestro país. Bien, ahí igual hay como también un camino que está empezando, ¿no? Sí, está empezando. Digo, es muy distinto a esto que vos decías de canales que tenían producción todo el día, ¿sí? Y que quizás hay canales que ya no existen. Sí. ¿Sí? Hay ciclos que ya se han terminado dentro de lo que era el consumo, la propuesta que tenía del cable, por ejemplo, en la Argentina, para consumir diferentes dibujitos, digo, qué sé yo. Y pasaron por diferentes mundos, digo, una cosa es el anime, ¿sí? Y otra cosa es Tom y Jerry, o estos dibujitos que me están nombrando ahora, que algunos ni los conozco, que no tengo ni idea de lo que son, ¿sí? Ahora, ¿hay hora de grande consumo en dibujitos? Yo sé. ¿Sí? Sí, yo también. Hora de Aventura, que es uno que está de moda ahora. Sí. O después Un Show Más, que son los que, o sea, los de ahora. ¿Dónde miran? ¿Dónde miran? Cartoon Network. ¿Televisión? Sí, televisión. ¿No consumen en pantalla online? No, pantalla online. Yo a veces. ¿Y si hay un estreno, una película, van a verla o no? Sí, sí. Dragon Ball, por ende, cuando salió, la fui a ver. No importa, los 20 años. Sí, no pasaba nada. Todos chiquititos y yo, bueno. Son dibujos de la infancia. Sí, son de la infancia. Bueno, yo voy a ver, qué sé yo, sale el Hombre Araña, digamos, ahí como sí. Voy. Digamos, qué sé yo, me acuerdo haber llevado a mi sobrina a ver Megamente y después volver nuevamente a la semana con un grupo de amigos. Todos tenemos un niño adentro. Todos entre 25 y 45 años, esa brecha de años, digo, sin ningún menor de excusa, ¿sí? Y digo, y la verdad es que nos pasó algo, también muchas de esas producciones están pensadas con guiños para adultos. Sí, digo, dentro abarcan muchos temas, amor, amistad, venganza, o sea. Digo, fui a ver Frozen y me quise matar, pero bueno, a mi sobrina le gustaba, ¿se entiende? Nada, qué sé yo. Claro, ahí no fui a verla, en realidad fui a llevarla. En cambio, qué sé yo, pues ya te digo, hace unos años ya atrás, ¿no? Pero me acuerdo, cuando fui a ver Megamente, a mí me volvió la cabeza, me pasó que ella se reía en partes que yo no me reía. Y había partes en las que me moría, lo mismo con mi villano favorito. Sí, genial. Digo, ahí nos reímos mucho, pero mucho, y a veces coincidíamos y a veces no estábamos riéndonos en el mismo lugar, no disfrutábamos las mismas partes de la película. Pero claramente está pensado para que un chico la pueda pasar bien y su padre o su tío también la pueda disfrutar. Sí, digo, es parte de la animación, que me parece que es lo más difícil. Por ahí me contaban ustedes fuera de aire que Mariano Eperbaum contaba que cuando se construyen los personajes también él tiene que pensar como en estereotipos de no solamente que sean territoriales de la Argentina. Y tiene que ver con esto, ¿no? De pensar, bueno, ¿quién te va a mirar? ¿Quién se va a reconocer en ese producto? Sí, o sea, él nos comentaba eso, o sea, que crear los personajes con distintos rasgos de otros países por el tema de que tiene que tener otro alcance o no solamente marcar lo que es ser argentino, o sea, el argentino directamente. Después hacía los personajes mediante rasgos o a veces se adaptaba a una persona, o sea, no puntualmente, no decía voy a hacer a esta persona como esta otra, o sea, no quería representar al personaje en lo que es una persona de vida real. Él agarraba rasgos distintos y armaba un personaje. Si le gustaba a Capanera o al quien estaba ahí, él lo hacía. Digo, de hecho, cada vez más en el área de comunicación dejamos de pensar en qué se quiere representar para pensar en qué posibilidades tiene cada personaje, cada producción, digamos, de generar reconocimientos. Si uno lo piensa desde esta perspectiva, hay algo distinto. Antes el artista, para los medios, en la industria cultural, lo que intentaba hacer era representar algo y que el otro lo entienda. Ahora no es así. Ahora alguien cuando produce, lo que hace es, intenta producir algo lo suficientemente amplio como para que muchos se puedan reconocer en eso que yo estoy proponiendo. Es un cambio de perspectiva en la forma de producir. ¿Sí? Ya no intento producir, no sé, un personaje agrio o un personaje poco simpático. Intento producir un personaje con algunas características y quien se sienta reconocido, que se sienta reconocido. Cuanta más características tenga, cuanto más rico sea el personaje, más reconocimiento va a generar, entonces más posibilidades tiene de ser exitoso. Bueno, chicos, seguiría hablando muchísimo más, pero hay otro grupo que vamos a escuchar luego, ¿no? Sí. Bien, chicas. Así que vamos a contarle a la gente quiénes hicieron este bloque, sí, estos dos bloques de aire. Estamos con los chicos de la Escuela Rumania. Los nombres de quienes hicieron parte en este bloque. Alexander Vareiro. Yo soy Leonel Ledesma. Y yo, Gastón González. Agustín Alonso. Ellos son parte del alumnado de qué año? Quinto cuarta de la Escuela Rumania, sí, el número 2, Distrito Escolar 17, dije bien. Sí, ahora vamos a escuchar algo de música, nos vamos a distender un poco escuchando Bel Pinto con La Llave. La soledad se hace carne en mí. y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Continuamos en Hora Libre, ahora con cambio de equipo. Así que vamos a presentar, sí, a las chicas que se están sumando a la mesa. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Ángela Silva. ¿Tu nombre? Ángela Silva. Ah, muy bien. No, no, digo, es tu nombre. Sí, es mi nombre. Bien, ¿quién más está? Camila Navarro. Estás muy lejos del micrófono. Camila muy Navarro. Cómoda, yo lo sé, pero no me sirve. La cuarta son cuatro dedos de distancia de la mano. ¡École! ¡Ahí, perfecto! ¿De qué año? ¿De qué curso? Quinto año. Quinto año. ¿Turno? Tarde. Tarde. Bien. ¿Camila? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ailén Pardeiro. Soy del Colegio de Rumania, de quinto año también. Uh-huh. Y vamos a hablar de la moda. De la moda, en bien. En los años 70 y en la actualidad. Bien. Hola, soy Florencia Copa, de quinto año, del turno mañana. Bien, ¿cuántos son en el curso? ¿Cuántos alumnos son? En el número exacto. 17. ¿17? Sí. A la mañana, bueno, son 23. A la mañana son 23, sí. Y a la tarde son 17. Son poquitos, sí, 17, che. No son tantos. Bien, bien, bien. ¿Y acá ahí de los dos turnos? Sí. Están mezclados, digamos. Sí. ¿Todos del turno tarde ustedes, no? No, no, no. Nosotras dos somos de la mañana. ¿Ustedes dos de la mañana o ustedes dos del turno tarde? Sí, el de la tarde también. Bien. ¿Y los chicos que se fueron, de qué turno eran? De la tarde. Todos. Están mareando, ¿vieron? Claro. O sea que tenemos chicos de la Escuela Rumania, en el número 2, turno mañana y turno tarde, ¿sí? Todos con orientación en comunicación social, ¿no? Sí. Bien. Y van a hablar de la moda. Sí, acabamos de volver a perder el sonido, pero allá nos están escuchando bien. Debe ser el cable ahí que se nos movió del monitor. No tenemos ni idea de lo que está saliendo al aire, pero bueno, ahí volvió. Contame entonces, a ver, ¿por qué van a hablar de la moda? ¿Por qué apareció este tema? ¿Por qué lo eligieron? ¿Por qué les interesó primero? Y porque, bah, no sé, en las chicas es lo principal, creo yo, y es el grupo de chicas. Ah. Bueno, las chicas, de verdad, y depende. Las chicas también, sí. Hay algunas cuestiones que para ir a buscar laburo, para ir a bailar y qué sé yo, hay que uniformarse distinto. A ver, y cuéntenme, ¿qué encontraron? Que en los años 70 el estilo era distinto, era estilo disco. Estilo y disco. Influenció en la moda, lo que eran los pantalones, eran offers, eran más anchos. Eran estampados. Cada vez que tocamos el tema, yo me lo imagino a Néstor, que es nuestro peor técnico, con unos pantalones rojos. Porque él, nada, hace mucho tiempo confesó que se vestía de rojo y que tenía el dibujito, ¿cómo se llamaba? Del surf, era, ¿no? Nada, yo no me puedo sacar de la cabeza el surf dibujado así en la. Que era la remera amarilla. Claro, imagina, en la espalda, hincha. En la espalda, mira vos. Me sigo sumando datos yo. Y nada, los pantalones babucha rojos explotan así. Muy 80, ¿no? Estamos en los 70. Esto era Oxford, esta es la pata de elefante. Todo lo contrario a aquel, lo que me estoy imaginando en el operador técnico. También había. Se usaba, era muy llamativa la ropa en los 70. ¿Por qué? Los colores. Los colores. También eran estampados los pantalones y los zapatos eran con plataforma. Bueno, eso volvió. Sí, eso ahora también. Sí. Ahora están todas, ¿sabes cómo se estuvieron? Sí. Están todas como en zancos ahí. No sé, yo veo mucha gente que decir se va a romper el tobillo en cualquier momento. No, pero yo creo que es más cómodo la plataforma que ¿sí? el taco aguja, sí. Ah, bueno, en comparación al teco aguja, claro, el teco aguja es un centímetro apoyado en el piso, claro, y el resto es equilibrio puro. Y la plataforma es como todo el ancho del pie. Claro, es sí, como claro. Una zapatilla, va. Pero no hay flexibilidad en el pie. No, pero yo puedo correr, ¿eh? Te corre colectivo, te dice. ¿Todas usan plataforma? No, sí, sí, además. No, yo no. Yo no. Soy tacos. Tacos. No, tacos no. Sí, no. Zapatillas sí. Sí. Yo más o menos, soy más de la. Más zapatillas que tacos. Yo no tengo. Mira. Zapatillas mucho no. Digo, hay como una cuestión también ahora, ¿no? Esta cuestión de que como hay mucha variedad y conviven formas ahora. Antes era más. Todo el mundo usa hombrera. Claro. En los 80, yo me acuerdo. No había mujer que no tenga una hombrera de 4 centímetros. No era ser humano vivo si no tenía hombrera. Y en los 70, imagino, yo era más chico, pero ves las fotos y había muchas flores y muchas, ¿viste? Los pantalones, eso de Oxford. Podías tener la pata elefante gigante o más chica, pero no había nadie con una bombilla, digamos. Todo el mundo tenía el mismo corte. Claro. Era como más uniformado. Una vez que se imponía algo en la moda, estaba ahí. Antes era se usa esto, se usa esto. Ahora no, ahora se copian todos a los famosos. Me gusta ese pantalón, voy y me compro ese pantalón, pero no siempre la misma. Hay distintas clases. Claro, y como diferentes corrientes, ¿no? Ahora uno podría vestirse, qué sé yo, de negro y más oscuro, y otros usar más colores, otros usar más flúo. También les depende la onda. Claro. Digo, como que conviven diferentes estilos en el mismo momento histórico. ¿Qué otra cosa hay de los 70 y de los 80? En los de los 70, nada, eso. La otra cuestión que a mí me está faltando es la cuestión del maquillaje. Ah. Las mujeres en esa época empezaban a usar las pestañas postizas. Yo uso igual. Bueno, se quedó en los años. La otra es que en esa época no había ningún hombre maquillado bajo ningún ahora concepto. Sí. Ahora sí. Ahora no. ¿Me pones correctorcita? ¿Tienes maquillado acá? No. Hoy no. Usan tapojeras. Usan tapojeras, bases para taparse los granitos. Contame. Se depilan las cejas. Se depilan las cejas. Se depilan las piernas, el pecho. Metrosexuales. No, acércate porque yo te escucho. Eso quiere decir para verse mejor, no quiere decir que sea. Siempre maquillaje es para que los demás te vean mejor. Ahora, para verse mejor uno, para que te vean mejor los otros. Las dos cosas. Como para que uno se sienta, se vea el espejo y se sienta bien con un amigo. Claro, debe ser re incómodo tener pelos en las piernas, yo supongo. A mí no me molesta. Nadie se me molesta los pelos si se depila. Esta conversación se va a complicar en segundos. Bien. ¿Y depilarse se depilan? No. ¿Qué? Sí. ¿Depilarse? Sí. La verdad, la verdad. ¿Yo no? Sí. ¿Para qué? ¿Las piernas? No sé. No. Pero entonces se depila. Yo me depilo el pecho. Es incómodo. A mí se me hace incómodo. Y sí, debe ser peor. ¿Te depilas, te afeitas no, o, te, afeito, o te bajas la cantidad? No sé si se entendió. ¿Haces la cantidad o haces...? No, yo tengo muchísimos amigos que lo que hacen es pasarse la máquina del pelo, ¿vieron? Sí, entonces les queda un centímetro de vello. Son osos, nada. Así están, claro, son una especie de... Pero les palo, ¿bien? Claro, crean como una alfombra. Crean como una alfombra en todo el cuerpo. No es mi caso, yo soy lampiño, entonces no tengo ese drama. Pero no se depilan, digamos. Son muy pocos los que se arrancan el pelo. Futbolistas, todos los futbolistas conocidos, sí, que tengo, y los que ya no son futbolistas, pero lo fueron, porque yo tengo 41 años. Pero los amigos que yo tengo que fueron futbolistas ya no son futbolistas, son entrenadores de futbolistas, profesores de gimnasia y demás cosas que se derivan de esa práctica. Se depilan las piernas, de la cintura para abajo, todo. Así. Sí, y hablas con las novias. ¿Cómo? Se hacen depilación definitiva. No, estos sufren. No, sufren. Con la cera. Con la cera. Con cera, sí. Pero es mejor con cera. Una vez que te depilas, después es menos doloroso. Menos cantidad, aparte, te crees. Sí. Claro. Es más finito, ¿eh? Después de sufrir un año, yendo, después es menos doloroso. La primera vez te duele, ya la segunda también, la tercera. Digo, bueno, esto en una época era impensable, digamos, qué sé yo, que los varones digan, sí, abiertamente, yo me depilo, me corto el pelo, y hoy es normal. Aparte también, qué sé yo, a las mujeres en esa época no les gustaba. Ahora, por ejemplo, a algunas mujeres no les gusta que todos los hombres sean peludos. No, a mí no me gusta. No. Depilate. Horrible. ¿Depilate? Sí, sososo, claro. ¿Cuál sería tu exigencia? Perdón, te pregunto. Trata de hacer lo más comedida posible, pero, estamos en el aire. Asco, no, depilate. Pero... ¿Qué se tiene que depilar? Cintura para abajo. Cintura para abajo. Claro, ya no le crece, no. Pelucita, pero nada. ¿Axila no, por ejemplo? No, no, eso no, tampoco tanto. No soy Enrique Martín, mi novio. Ahí le hacemos los rulos, las trenzas. Que se los corte. Bueno, ahí hay una enorme diferencia entre el aquí y el aquí y ahora, digamos, sí, y la década del 80, la década del 90, incluso, digamos... Yo no sé si en los 70, cuando yo era chico, a alguna mujer se le ocurría decirle vos depilate, porque no. Yo, para mí era imposible. Claro, y había mucho prejuicio. Incluso yo recuerdo, por ejemplo, no sé, situación de, me acuerdo hace muchos años, ¿no? En el hospital, tengo familia de gente cercana al ámbito de la medicina, ¿sí? Y si aparecía un pibe depilado... La pregunta era si era gay y había como mucho prejuicio, ¿sí? Y si el flaco te decía, no, lo que pasa es que yo corro o soy futbolista, claro, ¿qué sé yo? Por la transpiración del sí, en muchos casos también por el masaje, digamos, si a vos te tienen que todo el tiempo hacer masaje porque tenés un problema, una contractura en un aductor, está bueno que no tengas pelo porque si no, claro. Bien, tenemos que hacer un pequeño corte, ¿sí? Vamos a escuchar algo de La Renga, ¿les parece? Bueno. Sí, tomamos un respiro y después volvemos a hablar un poquito más de música y otras cuestiones. La Renga con El Rebelde. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca premió. Desde que nació, ¿cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Estado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo. siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Soy socio de esta sociedad, me pueden matar. Suena de fondo ahí La Renga con El Rebelde, una canción de los 90, ¿no? Viejita también. Estábamos hablando del antes y el ahora, y uno de los criterios, me parece, que tenemos que tener en claro es que ha cambiado también el código de belleza, ¿no? Ustedes por ahí decían, sí, prefieren que muchos varones estén como recortados en sus pelos, arreglados, ¿sí? Y también se toma como una cuestión de, por ahí dijeron, de practicidad, qué sé yo, quien juega al fútbol no quiere que cuando le, si en algún momento se lastima o algo, le pongan una cinta adhesiva y después lo depilen de prepo. Para eso está bueno, decía el compañero acá, nada, depilarse antes, ¿no? Pero estéticamente también ha cambiado el criterio. Digamos, lo que a ustedes les parece lindo, en algún momento hubiera sido considerado, por lo menos aquí en Argentina, digo, hubiera sido considerado antes como poco masculino, y hoy es considerado como sos un dejado, sos un roñoso, claro. Si estás con todas las penas, ¿no? ¿Cómo? Bañate. Ya si te bañás los pelos no se te caen. Claro. Bueno, afeitate. Digo, afeitate, depílate, no, dicen que se depile yo, con cera. Y me parece que hay mucho también, no, no. A ver, que tiene que ver con cómo ustedes dijeron por ahí, ¿no? La gente sigue también como los dictámenes que generan algunos personajes conocidos, ¿sí? El famoso, digamos. Y en el caso particular de la estética, de lo físico, también tiene que ver con el mundo del fútbol, ¿no? Los futbolistas han cambiado su forma de ser, qué sé yo, uno los ve. Son más, están más expuestos que antes. Antes no era tanta exposición. Ahora los partidos se transmiten por televisión, todos sabemos quién es este. Todos saben que ese está el jugador, y ellos en sí también cambiaron, porque antes yo no creo que Pasarela se llevara en el bolsito la cremita para la cara, claro. No creo que él haga como ahora los chicos salen con el perfumito, con el jopito bien para arriba, todo así. Yo me acuerdo hace un tiempo, ¿no? Encontrarme a quien fue un profesor mío de gimnasia. Yo no hacía mucha gimnasia tampoco en la escuela. Simano, que es un gran trompetista, y aparte era un entrenador en aquella época. Estoy hablando de los 90, 80, 89, 90, 91. Él era entrenador de futbolistas. Y una de las cosas que él planteaba ahora, ¿no? Que asesora a otros que entrenan, dicen, nunca me pasó que los futbolistas aparte estén tan preocupados por tener buenos brazos. Juegan con las piernas. Claro, pero pasa algo concreto, que es, ha cambiado también como el lugar social que tiene el futbolista. Entonces hoy, sí, tiene buenas piernas, pero también tiene que ir al gimnasio, tiene que estar fuerte, tiene que poder poner el cuerpo, se ha cambiado la forma de jugar. Hay como varias diferencias, ¿no? Ustedes fueron a averiguar qué pasaba con el mundo del fútbol, ¿a dónde fueron? A Villa Olímpica. ¿A qué Villa Olímpica? A Villa Olímpica de Vélez, es el predio que tiene Vélez para los entrenamientos de primera, para fútbol juvenil, infantil. Al Club Atlético Vélez Sarsfield. Sí. ¿Sí? ¿Y con quién hablaron? ¿Qué estuvieron investigando? ¿Qué pasó ahí? Primero, cuando fuimos por una sola nota, que terminó siendo varias, fuimos por la nota de Arturo Flores, que es el técnico de Vélez, pero terminamos haciéndole a varias personas, como a Seba Sosa, al arquero de Vélez, a Cubero, y a Lucas Prato, Milton Caraglio. Sí, y a ver, fueron amables, les dieron la entrevista. Sí. Cuéntenme primero cómo fue esa situación de ir al club de Vélez, ¿sí? Y ponerse a buscar con quién hablar y demás. Pues hay que darle un agradecimiento a Néstor. Él muy amablemente nos llevó en el auto, presentó el carnet socio para que podamos pasar todo. Bueno, llegamos y cuando llegamos ya había terminado la práctica. Luego, de ahí empezaron a salir varios futbolistas. Empezaron a salir los futbolistas y le pedimos una nota, ¿no? Y fueron tan amables de pararse y hablar 2-3 preguntas. Y ¿sobre qué versaron las charlas, digamos? ¿Sobre qué preguntaron? ¿Qué cuestiones consultaron ustedes? Bueno, yo fui a realizar las notas, le pregunté qué cambios veía a lo que era el fútbol de antes, cuando ellos eran chicos, y a los de ahora. Y no, por suerte no, todos nos contestaron, nos dijeron que hay muchos grandes cambios, que ya no es lo mismo lo que era ahora que es lo que era antes. Bueno, vamos a ver entonces un compiladito de las entrevistas realizadas en Vélez por las chicas. Nada, totalmente diferente, ¿no? Se corre muchísimo más, es mucho más físico, y obviamente a medida que pase que el tiempo se va perfeccionando un montón el tema de los entrenamientos, de cómo se trabaja y cómo se juega también. Y bueno, van cambiando, yo creo que no solamente el fútbol, en todo sentido de la vida, ¿no? La diferencia del fútbol, que cada vez se hizo más físico, con más roce, creo que eso es la diferencia que encuentro del fútbol de antes al de hoy, ¿no? No, creo que fue siempre profesional, sí, no, siempre. O por lo menos lo que me tocó vivir a mí, creo que ya de hace muchos años que el fútbol es profesional, y no quiere decir que quizás que van cambiando cosas y mejorando sea más profesional, sino que hace mucho que viene así. El aula sale al aire. Hora libre. Teníamos ahí un fragmento de las entrevistas, ¿no? Son 3 entrevistas exclusivas para la gente de aquí de Hora Libre, realizada por las chicas de la Escuela Rumania. Hablaban, decime, ¿estaba el jugador? Cubero, Sosa y el técnico José Flores. Ahora tenemos otro fragmento más, donde no solo van a hablar de las diferencias, sino que comienzan a contarnos parte de ese mundo profesional y qué características tiene. ¿Qué lo me cambió? Por ahí un poco la exposición pública. Las exigencias en el plantel profesional, en primera, es mucho más grande que cuando estás en inferiores también. No, nada, que entrene, que se esfuerce, que tiene que aprovechar todas las oportunidades que tenga, pero lo más importante es disfrutar de lo que hace, que en definitiva eso es lo que a uno lo hace feliz. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Es el principio de lograr un objetivo, ¿no? Lo que me pasaba a mí, jugaba al fútbol en mi barrio, en el Potrero, después venir a Vélez, siempre con la ilusión de jugar y tratar de jugar para divertirme. Y a medida que fue pasando el tiempo, uno se va profesionalizando, ¿no? Digamos, pensando en un futuro. Y entonces creo que ahí está el cambio, ¿no? Que 16, 17 años ya empezás a pensar en como profesional y tratar de llegar y lograr el objetivo, que es jugar en primera división. Hora libre. La comunicación hace escuela. Por ahí les pregunto, ¿qué diferencias han notado ustedes con respecto a lo que les contaban, ¿no? Otros acerca del mundo del fútbol, qué sé yo, cómo eran las inferiores, cómo se preparaba al que iba a llegar algún día, si tenía la posibilidad de llegar al mundo profesional. Y sí, es muy distinto, nos contaron que era muy distinto, antes lo usaba más como una diversión y ahora es más profesional. Claro, y es profesional desde muy chicos. Sí, claro, sí. digamos, sí. Ya, y también hay como una especie de apuesta familiar, ¿no? Antes, que vaya a jugar a la pelota, qué sé yo. Hoy tenés los padres que se están queriendo salvar económicamente, sí, con los, sí, pibes. Sí, tenemos una entrevista más. Vamos a escucharla, donde hablan acerca de cómo es este cambio en el ámbito de las inferiores, el mundo profesional. Tenemos la voz de Sosa ahí. Con cierta idolatría, hoy de repente uno tiene la responsabilidad de tener que entrar y defender los colores de un club y, bueno, tratar de hacerlo con total profesionalismo. Así que hoy es una responsabilidad diferente a la que se vivía cuando uno era chico, que simplemente se dedicaba a disfrutarlo y a divertirse. Y el fútbol se convierte, a medida que uno va creciendo, va cargándose de responsabilidades, deja de divertirse de repente y disfrutarlo como lo disfruta cuando era niño. Esa es la realidad. Lo único que te dedicas cuando es niño es a jugar a la pelota. Hoy se trata de como te decía antes, de tratar de defender los prestigios y los colores del club. Hacerlo con responsabilidad, no me puede dar una locura como me daba cuando era chico, después de salir corriendo con la pelota y tratar de eludir rivales. No, acá tengo que tener la responsabilidad de defender un arco y bueno, hacerlo con total seriedad. Hora libre. La comunicación hace escuela. Estamos en el aire, ya terminando. A ver, algunas cuestiones que tienen que ver con este eje que ustedes eligieron, que era el antes y el ahora. El mundo va cambiando, está claro, ¿no? A ustedes les ha tocado también un mundo diferente, qué sé yo. Antes no existía la carrera en orientación en comunicación, hoy está, ¿sí? Como decíamos con los chicos, antes habían dibujitos hechos a mano, hoy resulta que hay animación 3D. Sí, la moda en algún momento parecía ser todo mucho más fijo, hoy conviven, hay pastiche, hay mezcla. Sí, ¿qué otras cuestiones se me están pasando? A ver, de las que hablamos. Bueno, del fútbol, hoy los niños son profesionales, cuando está prohibido que los chicos trabajen, pero todo el mundo espera que se esfuercen y salven a la familia. Sí, nada, y muchos de estos futbolistas hoy sacan fotos como si fueran modelos. Sí, me dice. Y le encantó. Le encantó que lo hagan. Bueno, vamos a contarle a la gente que, bueno, nos quedamos con poco tiempo, podríamos seguir una hora más, chicos. Gracias primero, gracias por traer esto. Vamos a contarle a la gente quiénes hicieron este programa, sí, en los diferentes bloques. Así que nombre y apellido para saludar a la gente, despedirse. Gastón González. Ángela Silva. Camila Navarro. Ailén Pardeiro. Florencia Copa. Agustín Alonso. Alexander Vareiro. Leonel Ledesma. Todos ellos alumnos de la Escuela Rumania, Escuela número 2, Distrito Escolar 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la producción técnica estuvo Néstor Cortés, ahí también ayudando en la producción periodística y coordinación pedagógica, y ahora en la coordinación de piso está Eva González García, profesora también de ustedes, ¿no? En la conducción que les habla Cristian Gauna, yo los saludo y les digo muchísimas gracias por venir, sí, por traernos estos temas, por ayudarnos de algún modo a distendernos y a pensar en diferentes cuestiones que hacen a nuestro ser, como éramos antes y como somos ahora. Nosotros les decimos a los oyentes hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau, hasta la semana que viene. Gracias, chicos.